presentamos... Planeta Verde Azul, para conocer, amar y proteger la naturaleza. Planeta Verde Azul. Dirigido por Freddy Falco Fuenmayor. Con el apoyo de las familias antitaurinas a la abolición. Un programa para hacer conciencia sobre la realidad de nuestro planeta. We'll be right back. Planeta Verde Azul, conectados con la vida, sintonizados con el medio ambiente. Un nuevo modo de pensar acerca de la naturaleza. Planeta Verde Azul. Entre los animales, el hombre es el que sabe, aunque lo que más sabe, tal vez es causar males. Vive cortando bosques para dar paso al progreso y darse cuenta después que el progreso no era eso. Abajo montañas y construye su futuro, pero llega el mañana y el aire ya no es puro. A veces pienso si el hombre será primo del cangrejo, pues anda que va para atrás, afanado en llegar lejos. Antes zanjaba a piedras los litigios de sus tribus, ahora se arroja bombas por idénticos motivos. Y se lanza en conquista del espacio infinito, cuando ni siquiera domina lo pequeño de sí mismo. Planeta Verde Azul. La experiencia. Perfecto, el cable. Hola. El animal le enseña que el fuego quema una vez y que en la próxima hay que correr, pero la especie humana tarda tanto en aprender que pose una y otra vez por correr más al revés. Claro que no hay cerebro como el del ser humano, sofisticado inventor de todo sistema errado. Y si de mártires se trata, solo el hombre es capaz de llegar al sacrificio de matar por la paz. Planeta Verde Azul. Los problemas más grandes en el mundo son el resultado de la diferencia entre la forma en que la naturaleza funciona y la forma en que la gente piensa. Gregory Bateson. Planeta Verde Azul. La piel azul del mundo. Aproximación acelerada. Paracaídas de aterrizaje. Ante nuestros ojos, el planeta agua. Se equivoca, capitán. En el mapa celeste lo tengo registrado como planeta Tierra. ¿Cómo? Así lo llaman ellos. Qué extraño. Tal vez nunca se han visto desde arriba como nosotros los podemos ver. Nuestro planeta, visto desde el espacio, es azul.

Langer, sí. Ah, Langer, hijo, Langer, no es Langer, sino Langer. Langer Castillo. Vea, usted está medio ¿cómo es? Americanizada, le escucho. Así que con Juan Langer García, estamos amigos, oyentes, está Paola Moscoso también con nosotros y Felipe Alfonso, Alfonso es el apellido de nuestro entrevistado el día de hoy. Con ellos vamos a hablar del monito araña y con Juan de Etología de Perros. De hecho, tenemos un invitado especial acá, ¿no? Tenemos un pitbull que nos ha traído aquí Juanito. ¿Cómo se llama el pitbull? Juanito, cuéntanos, ¿cómo se llama ese pitbull? El pitbull se llama Bongo, ese es mi perro. Es un macho, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 4 años ya. 4 añitos, mire, y el perro está por ahí tranquilito, entendemos, acostadito, mire, sin ladrar, sin nada, está educadito. Tranquilito, también vino en bicicleta, entonces conmigo, así que está calmadito, cansado, descansando. Bueno, ya conversaremos de aquí, le pasamos el micrófono a Paola y damos la bienvenida pues a nuestro entrevistado, primero las damas, como suele decir. Gracias, Paola, por estar acá con nosotros. Empieza contándonos, Paola, ¿cómo es el asunto este de los monito arañas? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Es el proyecto Huashu? Cuéntanos cómo se dice. Bienvenida. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy felices de estar aquí. Bueno, nuestro proyecto se llama Huashu. Huashu. Huashu. Huashu con U. Huashu con U. ¿Qué significa Huashu con U? Huashu con U significa mono araña en chapalá. Chapalá es el idioma de los indígenas chachis, que es una de las zonas por donde estamos trabajando actualmente. Estamos desarrollando nuestro proyecto en la parte del noroccidente del Ecuador, precisamente en Esmeraldas, en la parte del Chocó del Ecuador. Eso si nos ubicas geográficamente un poquito más, digamos que con alguna referencia para que nuestros amigos la tengan muy claro. Ya, para que sea más fácil, vamos a pensar en que nos vamos a la playa, a Tonsupa. Pasamos por Quinindé, de Quinindé vamos a coger una carretera que lleva hacia el interior del bosque, es más o menos unas 4 horas para dentro de Quinindé, o también de Puerto Quito, se puede ir a Golondrinas, que es otra ciudad pequeña, que está a 1 hora de Puerto Quito y también es hacia el interior de esta provincia. Por una curiosidad, el tema de las golondrinas que nos estás diciendo este momento, ¿es donde maneja o manejaba, no sé, una bióloga que se llamaba María Elisa Manteca? ¿Es de la Fundación Las Golondrinas? ¿Tiene alguna referencia, alguna relación? La verdad no conozco a esta persona, no sé si está relacionada. Pablo, no te preocupes si me ves o no me ves, vele a Guadalupe y háblale directamente a ella, y a todos vas a hablarle directamente a ella. La posición de los micrófonos y el estudio acá, a ratos no nos facilitan que nos podamos ver directamente a los ojos, pero bueno, lo importante es lo que estemos comentando a nuestros amigos oyentes que se encuentran este rato en el chat. Gracias a todos ustedes por estar conectados con Planeta Verde Azul en la red social del Facebook, y también pues estamos ahí, nos está retransmitiendo Punku Radio allá en la ciudad de Cuenca. Un fortísimo abrazo a los amigos y compañeros de Punku Radio. El mono araña, cuéntanos un poquito de la biología de este animalito, entendemos que está en serio riesgo de extinción. Sí, bueno, es un monito, es una de las 4 especies que están ahorita viviendo en la costa del Ecuador. Digamos, la historia natural de la especie hace que sea una especie muy sensible a los cambios de hábitat, y también que sea muy sensible a la hora de regenerarse. Por ejemplo, el mono araña alcanza su madurez sexual a los 4 años, pero recién a los 8 años de edad puede parir una cría, y solo pare una cría, y el siguiente parto es después de 4 años. Entonces es súper difícil, digamos, que crezcan poblacionalmente si no tienen las condiciones de hábitat necesarias. Es un mono que es estrictamente, necesita las condiciones muy estrictas de hábitat. Por ejemplo, necesita vivir en bosques primarios, en bosques que tienen una cobertura de dosel, o sea que, digamos, los árboles están conectados entre sí. Como es una especie también frugívora, mayormente frugívora es que se alimenta de frutos, se necesita moverse mucho, entonces necesita extensiones de bosque muy grandes. Su área de vida es casi de 300 aproximadamente 300 hectáreas. Y puede diariamente moverse desde 500 hasta 5 kilómetros diarios. Entonces, digamos, si es una especie que necesita de condiciones de hábitat muy, muy, muy estrictas. Específicas, especiales, ¿no? Especiales. Nos has dicho de bosque primario. Uh-huh. ¿El monito no sobreviviría en un bosque secundario así definitivamente nada de nada? Podría sobrevivir, pero... por ejemplo, yo cuando comencé a buscar los monos de arañas, porque yo hice mi tesis de investigación, justamente buscando dónde estaban las últimas poblaciones del mono araña, yo visité algunos bosques secundarios y realmente es muy difícil encontrarlo. Puede estar presente, pero sin embargo lo está cuando, digamos, hay conexión con bosques que tienen una mejor calidad de hábitat. Por ejemplo, no se sabe mucho de la ecología específica de esta especie porque no se han realizado muchos estudios aquí en el país, pero por ejemplo hay una especie que es emparentada también de mono araña en Costa Rica y se dice que bueno, el mono araña necesita como un bosque deforestado disturbado necesita como de 50 a 60 años de regenerarse para que el mono esté presente en este sitio. Entonces, como pueden ver, sí es un mono que necesita condiciones favorables para vivir. Paola, esto se da porque tal vez en el bosque primario encuentra justamente esos alimentos, sobre todo las frutas de las que él dispone para poder sobrevivir. En un bosque secundario, evidentemente, o no sé si esto sea lógico, bosque secundario se reduce o desaparecen estas oportunidades de alimentación. Sí, también, o sea, incluso es un mono que a veces hay relaciones interespecíficas, ¿qué quiere decir? Que son interdependientes e interespecíficas, es decir, que una especie, digamos, se ha visto que algunas especies de árboles, como moráceas, cecropias, tienen una relación muy directa con el mono araña, incluso que, digamos, el mono ingiere las semillas de uno de estos árboles y necesita que pase por el tracto digestivo del mono araña para que después pueda germinar, o sea, necesita de los jugos gástricos de pasar por este sistema digestivo del mono araña para que la semilla crezca. Entonces hay un nivel de interdependencia de la sobrevivencia no solo del mono araña, sino de otras especies también muy específicas de ciertos bosques. Eso suena impresionante. Mire, necesita que pase por el tracto digestivo del mono. Sí. Si esta misma fruta pasa por el tracto digestivo, no sé, de otra especie animal, ¿sucede lo mismo o necesariamente tiene que ser del mono araña? Probablemente puede que, o sea, es no sé realmente decirlo así muy específico, ¿ya? Pero digamos las propiedades, cada especie tiene sus propiedades, ¿no? Correcto, correcto. Lo que puede favorecer a que germine. Pero por ejemplo también depende mucho del tamaño también de las frutas, ¿no? Digamos, generalmente el mono araña puede comer frutos muy grandes, lo cual facilita, digamos, hay especies que no... por digamos sus condiciones físicas no pueden abrir esa fruta o no pueden ingerirla. En cambio, si es en el caso del mono araña, sí lo puede hacer. O sea, y no solo a nivel de mono araña, ¿no? Es a nivel de especies, ¿no? Mira, qué maravilla que es la naturaleza, está como tú dices, enlazada, está concatenada. En alguna parte del mundo, no recuerdo específicamente en dónde, por ejemplo, se da un caso curiosísimo con un murciélago. Si el murciélago, que es frugívoro también, si el murciélago se introduce una araña, digamos que ahí en la fruta, el rato que le está comiendo, entra la araña dentro de su tracto digestivo, o sea, se la comió a la araña. Imagínate tú que la araña sale viva del tracto digestivo. O sea, porque está tan especializado el cuerpo de ese animal para no lastimarle a la araña. O sea, la araña sale vivita, sucia supongo yo, pero pero viva. Imagínense ustedes, sale viva la araña. ¿Qué cosa más impresionante es lo que nos cuentas? Sí, incluso, claro, hay animales también que ingieren, digamos, las mismas semillas, pero a veces las tienen enzimas digestivas que dañan, digamos, la semilla en sí. En cambio, bueno, este mono araña tiene esas propiedades también que no necesariamente daña la semilla de modo que pueda germinar. O sea, ¿no? Podríamos decir que el mono araña depende de ese bosque primario, pero también el bosque depende del mono araña. Exactamente. Sí, y eso es por lo cual estamos trabajando ahorita en este proyecto, lo tomamos como una especie de bandera, ¿no? Qué chévere. Guadalupe, ¿tú has visto algún monito araña? Me parece que en el zoológico, ¿no? Tenían uno, porque ahí me parece haber visto alguna vez, y me dijeron que era un mono araña. Sí, ahí, a ver, sí, ¿no? Para Paola nuevamente. Paola, ¿qué especie es la que están ustedes estudiando específicamente? ¿El nombre científico de ese animalito? Es Ateles fusiceps. Ya, ese está solamente... Bueno, hay alguna distribución en Sudamérica, ¿verdad? Sí, está distribuido desde Panamá hasta el Chocó del Ecuador. Sí, es hasta ahí, pero... digamos este nivel de especie, ¿no? Porque se dice que hay diferentes subespecies y parece que lo que tenemos en el lado de Ecuador, que es específicamente desde al sur del río Mira, que es en la frontera de Ecuador y Colombia, tenemos una otra subespecie, lo cual lo vuelve una especie endémica, o sea, solo que existe únicamente aquí en el Ecuador. Ese sería Ateles fusiceps. Ajá, o sea, con las subespecies. Ese es endémico, no es endémico. Existe en otra parte del mundo. Exactamente, no existe en otra parte. ¿Y ese está en peor riesgo que el fusicep o está por ahí en camino? Digamos, el hecho de que sea una especie endémica le vuelve como mucho más vulnerable, ¿no? En este caso, en la parte de Esmeraldas, con todo el nivel de deforestación, lo vuelve casi... diría imposible, muy difícil de sobrevivir si no se tienen las condiciones necesarias de hábitat. O sea, podríamos estar en algunos años escribiendo en una lista roja. Está ya dentro. Pero como especie extinta me refería. Perdón. Sí. ¿En la lista roja está como, en qué categoría de ahorita está de en peligro crítico de extinción aquí en el libro rojo de mamíferos del Ecuador, en el UICN también, que es una lista que se evalúa a nivel mundial también, e inclusive en el mundo se encuentra clasificada entre las 25 especies más amenazadas de primates. ¿En el mundo entero? En el mundo, sí. Miren ustedes eso. Si le pasamos el micrófono a nuestro entrevistado Felipe Alfonso, nuestro amigo es colombiano, estudió en la Universidad Javeriana, allá mismo en Colombia, ya van a escuchar ustedes claro su acento. Y le reitero, Alfonso es apellido de nuestro entrevistado, porque ya estábamos riéndonos hace poco, minutos antes de empezar este programa, porque claro, debo decir, ¿cómo te llamas? Felipe Alfonso. No, su nombre. Alfonso, Felipe Alfonso, le digo que me dé su apellido. Pero sabes que es más conocido como Pipe. Como Pipe. A ver, bienvenido Pipe, entonces acá, cuéntanos cómo está el asunto. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acá en este programa. La verdad que, pues, al no ser ecuatoriano, pues me siento orgulloso de poder compartir todo mi conocimiento y igual al estar haciendo el proyecto por el cual estamos trabajando con Paola, es bien importante este tipo de comunicación con los oyentes y con todo el público en general. Disculpa, no te escuché la última parte, Felipe, por favor. No, que para mí la verdad es muy, muy, muy grato estar acá con ustedes para poder compartir esta experiencia que estamos viviendo con el proyecto Washu, para compartir toda la información con el público en general y con los oyentes. Gracias, Felipe, por estar acá con nosotros, compartiendo como tú dices. Cuéntanos, en el Ecuador, haciendo este trabajo con el tema, con el estudio, específicamente del mono araña de este Ateles fusiceps, ¿cuánto tiempo llevas acá ya? Pues el proyecto realmente empezó hace como ya casi 2 años. Yo vine la primera vez al Ecuador hace 2 años y medio y tiempo después fue que empecé a conocer a mis colegas ecuatorianos que también estaban interesados en esta especie. Yo en Colombia trabajé durante 3 a 4 años con otra especie de mono araña, que es el mono araña café, que al igual que del que habló Paola hace poco, que es casi endémico de Ecuador, este otro mono araña en Colombia está igualmente en peligro crítico, es una especie supremamente amenazada, y pues ahí empezó como el interés también para pensar en la protección de otras especies de primates como con la que estamos trabajando ahora. ¿Podríamos decir que tú eres un primatólogo, o sea, especialista, un primatólogo, o te has dedicado a estudiar otras especies también? La verdad es que sí se podría llegar a decir que me dedico a la primatología realmente, o sea, desde la tesis en la universidad y tiempo después ya trabajando y haciendo investigación con primates, entonces sí. Loli, ¿nos ayudas con algún dato? ¿Nos ayudas con algún dato de la información que tenemos del proyecto Washu? Claro, Freddy. El proyecto Iguashu es una iniciativa conformada por un equipo multidisciplinario de jóvenes, jóvenes emprendedores que enfocan sus esfuerzos en la conservación de la biodiversidad de uno de los últimos bosques del Chocó ecuatoriano, considerado uno de los lugares más amenazados y con mayor diversidad biológica del planeta. El trabajo de ustedes, ¿no?, enfoca en una forma integral y se basa en la investigación científica y el trabajo en conjunto con la comunidad que habita en estos sectores. Además de esto, pues también tenemos, y como ya lo había dicho nuestra querida amiga Paolita, más conocida como Mosquita, ¿no? Sí. Y que pues este monito está entre uno de los 25 primates más amenazados del mundo, que es una pena, ¿no? Una cosa, Paolita, ¿ustedes solamente son los dos los que están en el proyecto y quién les está financiando o qué problemas han tenido con su financiamiento? Bueno, no somos solo dos. Estamos ahorita integrando más o menos unas siete personas, pero sin embargo, digamos, hay varias personas que están relacionadas de cierta forma. O sea, hay gente que está haciendo sus investigaciones de tesis de aquí, del país, de afuera también. Hay personas voluntarias que nos han estado apoyando de distintas maneras. Gente, por ejemplo, que nos han ayudado a hacer videos del sitio donde estamos llevando el trabajo, que nos han ayudado a hacer la página web. O sea, hay mucho, digamos, somos un equipo de gente que estamos ahí metida trabajando. Hay mucho voluntariado. De hecho, nosotros justamente somos un equipo que ha llevado trabajando casi sin remuneración. Ustedes son voluntarios, no reciben remuneración. Sí, sí. Ya somos un montón, entonces. Sí, eso estábamos hablando, que aquí en el Ecuador es sumamente difícil tener dinero para hacer investigación y para este tipo de proyectos de conservación. Pero veíamos, perdón, en la nota que tiene Guadalupe en sus manos, en la parte final había algunos, o hay el nombre, está pues descrito el nombre de varias instituciones, entre esas, por ejemplo, Idea Wild. No sé si nos conversan un poquito, no sé si Felipe nos conversa un poquito de Idea Wild, a quien le mandamos un fortísimo abrazo. Hace muchos años atrás, mire usted cómo son las coincidencias de la vida, Idea Wild nos facilitó varios computadores y equipo también de campo, binoculares, y en algún momento pues tuvimos la visita de los amigos de lo ajeno, y se fueron llevando casi, no sé si el 80% del equipo. O sea, una locura. Los amigos nos ayudan a conseguirlo y vienen los otros y se los llevan a manos llenas. Así que cuéntanos un poquito de las instituciones, a propósito de lo que ya les preguntó nuestra compañera Guadalupe. La Universidad de San Francisco, hay organizaciones internacionales. Cuéntanos un poquito, Felipe. Sí, pues realmente el proyecto afortunadamente empezó con el financiamiento de becas internacionales. La primera beca que obtuvimos es de una organización que se llama Mohammed Bin Zayed Species Conservation Fund. Esa fue la primera beca con la cual pudimos empezar a hacer los estudios con el mono araña. Perdón, ¿eso suena a árabe? ¿Suena? Sí, sí, de Abu Dhabi, sí. Es un poco extraño, pero imagínese, o sea, eso es lo que... Mucha plata. Sí. Si hay mucha plata, pues... Pero lo irónico de todo esto es que simplemente ahí es donde uno se da cuenta que lastimosamente en nuestros países no se obtiene dinero para investigación, y a nosotros, a las personas que estamos interesadas en la protección y en la conservación del medio ambiente, tenemos que buscar financiamiento por fuera. Y imagínense, una persona de Abu Dhabi fueron los primeros que nos quisieron dar dinero para empezar una investigación con un mono araña al otro lado del mundo. O sea, es impresionante. Y después obtuvimos ayuda de Idea Wild, como usted lo acaba de mencionar, con equipos también. Y muy recientemente, este año, obtuvimos un premio de otro fondo que se llama Conservation Leadership Program, que es un programa de becas que es la unión de cuatro de las mayores ONGs que hay en el mundo, como Conservación Internacional, Fauna y Flora, BirdLife International y WCS, que es Wildlife Conservation Society. Gracias a todas estas organizaciones es que hemos podido ya empezar nuestro segundo año de trabajo, tanto con la comunidad y en investigación del mono araña. Y, ah, bueno, también hay que mencionar, evidentemente, que acá en el Ecuador sí recibimos un apoyo por parte de la Fundación Ecociencia, con un proyecto muy pequeño que queremos empezar a, en investigación, que es una evaluación genética de las poblaciones del mono araña acá en el Ecuador. Amigos, amigas, oyentes, ¿qué tal si les invitamos a hacer una pequeña pausa en este programa, en los especiales de ecología de Planeta Verde Azul? Y les vamos a compartir también un tema musical a propósito de lo de flora y fauna que nos ha dicho Felipe Alfonso. Al regreso estaremos conversando con Juan García, con Juan Langer García, que nos cuente un poquito sobre el tema de etología, de los perritos. De hecho, tenemos acá a Bongo, es un pitbull. Y miren que está súper tranquilo, el animalito está como que está en su casa. Así que ya les iremos contando un poquito de aquello. ¿Qué pasa, Roble? Hola, Pepe. Mira, nada más vienen y me tiran basura. Ya ni a los niños les interesa salvar al medio ambiente. Sería muy bueno que hubiera alguien que les dijera lo malo que es que no les importe el ecosistema. Pero si ya existe eso, y es un programa donde se habla de cómo cuidar el medio ambiente. Y no solo eso, sino que puedes llamarnos y dar tus ideas. Y también puedes escribirnos un mensaje de texto al 099-1321-860. ¡Anímate! Llámanos y dinos tus ideas para mejorar el medio ambiente. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. La siguiente canción es un llamado a toda la gente que quiere a nuestro planeta Tierra, a nuestra madre Tierra. Que siente algún respeto por la naturaleza y por los animales. En un mundo muy golpeado, muy devastado. Y a todo esto salta una pregunta al aire. ¿En dónde jugarán los niños? Planeta Verde Azul. Yeah. Planeta Verde Azul. Planeta Verde Azul. Conectados con la vida, sintonizados con el medio ambiente. Un nuevo modo de pensar acerca de la naturaleza. Considerando que la coexistencia de las distintas especies en el mundo hace necesario el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los demás animales, se proclama que todo animal salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio hábitat natural y a reproducirse. La privación continuada de su libertad, la caza y la pesca como ocio, así como toda utilización del animal salvaje para fines que no sean de necesidad vital, son contrarias a este derecho. Declaración Universal de los Derechos del Animal, artículo 4. Los problemas más grandes en el mundo son el resultado de la diferencia entre la forma en que la naturaleza funciona y la forma en que la gente piensa. Gregory Bateson. Planeta Verde Azul. Amigos, amigos, oyentes, regresamos a Planeta Verde Azul en los especiales de Medusa Radioactiva. En la www.medusaradioactiva.org es el nexo de contacto para que entre ustedes y nosotros pues nos ubiquemos para seguir hablando de naturaleza. Vamos a comenzar esta charla con nuestro entrevistado, Juan Langer García, Juan Gabriel García, en realidad, nuestro amigo que conoce sobre el tema de la etología. Y empecemos por ahí, Juanito, gracias por haberte acercado acá con nosotros. De hecho, Juan va a estar algunos viernes acompañándonos. Vamos a crear un segmento de etología perruna, podríamos llamarlo así, para que Juan nos acompañe pues permanentemente, por lo menos dos viernes al mes, que Juan esté con nosotros. Así que bienvenido, Juanito, cuéntanos qué es etología para un poco ubicar a nuestra audiencia. Gracias por la invitación. La etología es el estudio de los animales en cautiverio o en la vida silvestre. En este caso es la etología canina. La etología canina es estudio del comportamiento, el ¿no? comportamiento. Ajá. Entonces, como es del comportamiento, se estudia en dos maneras. La una es en vida silvestre, la otra es en cautiverio. Actualmente se estudian a los lobos para poder entender a los perros, pero también hay unos nuevos estudios en Estados Unidos que es de los perros ferales, porque dado la pobreza que está teniendo Estados Unidos, aunque muchas personas desconocen, hay un montón de poblados que quedan abandonados y los perros quedan ahí viviendo por su cuenta. Las personas, hay científicos que están ahorita siguiendo esas manadas porque ya no se llevan con los humanos para nada, viven en los bosques, viven en las casas abandonadas. Entonces, con ese comportamiento están haciendo los nuevos estudios para saber qué es lo que está pasando con los perros. Correcto. Antes de preguntarte qué es feral, vamos con el tema de los lobos. ¿Por qué los lobos? Porque los lobos son los perros descienden de los lobos, entonces es el estudio básico. Entonces el comportamiento de los lobos se ve reflejado en el comportamiento actual de los perros. O sea, todas las razas de perros que tenemos en el mundo en este mismo instante, todas y cada una de ellas a su cuenta salieron de un solo árbol genealógico, que donde está en su raíz principal el lobo. Sí, el lobo de diferentes continentes, pero en sí todos salieron del lobo. Entonces los comportamientos que tenemos ahora, los problemas actuales que tenemos en casa, en realidad son derivados de los humanos, no de los lobos. Entonces utilizamos el estudio de los lobos para implementarlo y enseñarles a los humanos cómo tratarlos. Nos has dicho también la palabra feral. Acá conocemos también el significado del tema feral, sobre todo en los páramos, cuando los perritos terminan siendo abandonados por la gente que vive específicamente en los páramos. Y claro, el animal empieza a buscar su vida, a sobrevivir, y entre esas empieza a competir de alguna forma con los animales de la vida silvestre. Por ejemplo, cóndores hemos visto como perros se acercan a la carroña, que también podría ser pues destinada para el cóndor andino. En este caso, los ferales, repítenos, porque esta información nunca la habíamos escuchado. En varias zonas de los Estados Unidos, nos dices, hay como que poblados abandonados, donde se han quedado manadas de perros, y estas pues evidentemente tienen que transformarse en ferales para poder sobrevivir. Claro, ahí en Estados Unidos, debido a los problemas económicos que tienen actualmente, muchos de los poblados que quedaban alejados de las ciudades, la gente salió de esos poblados por la pobreza. Los granjeros, ahora la industrialización de todos los productos, los granjeros que sembraban tenían sus tierras, sus cosechas, todo era orgánico, están quedando desplazados, entonces se ven obligados a retirarse de donde viven, y al retirarse se va todo el poblado y quedan poblados totalmente vacíos, y dejan allá a los perros, a los gatos, entonces se convierten en perros salvajes y gatos salvajes, empiezan a cazar animales de la zona y viven ahí. O sea, nadie se acerca allá también porque ya es peligroso. O sea, los perros se vuelven como lobos. O sea, es una manada que no ha tenido contacto con humanos desde hace bastantes años, y entonces se vuelven un peligro para la sociedad. La cosa es que se dieron cuenta de esto porque empezaron a ver que los perros, por la falta de alimento en estos poblados, empezaron a meterse a los poblados que sí estaban habitados. Entonces de ahí se empezaron a dar cuenta que aparecían, o sea, que empezaba a haber signos de agresión contra los otros perros, contra los pájaros, contra las otras mascotas, y empezaron a hacer un estudio de estos perros que han quedado abandonados, y están haciendo comparaciones con el comportamiento del lobo, y es prácticamente el mismo. O sea, que el perro ha regresado. Juanita, ¿y tú cómo enfocas eso para tu trabajo? Para mi trabajo lo enfoco de esta manera. El lobo tiene ciertas necesidades que tienen que ser satisfechas. Entonces tenemos que satisfacer sus necesidades. Entonces, una necesidad básica del lobo, por ejemplo, es una rutina. La rutina la hace el líder. El líder se levanta por la mañana, todos le siguen, salen a cazar. El rato que van, cazan la presa, todos comen. Primero come el líder y el líder comparte con el resto de la manada. El líder se debe a la manada, o sea, el alfa del grupo se debe a la manada, no a sí mismo. Entonces, lo que yo hago es representar lo mismo, pero dentro de lo que estamos viviendo actualmente, que es el perro está dentro de una casa, entonces cada perro vive en una manada diferente. Pero lo que yo hago es representar lo mismo. Entonces, por ejemplo, el ir de cacería se lo representa con el paseo. Entonces, yo recomiendo dar la comida después de haber paseado. El perro lo que hace es ganarse la comida. Entonces representamos el haber cazado y regresar y poder comer, porque si es que le alimentamos al perro, el perro no va a respetarnos, o sea, va a dejar de respetarnos, ya que sabe que tiene la comida cuando él quiere, y ahí empezamos a malcriar al perro. Entonces, con estas pequeñas cosas que vamos cambiando, el perro va desarrollando otra vez su instinto y empieza a vernos como el alfa. Igual las reglas, limitaciones, todo se pone desde pequeños. O sea, las hembras, desde que el cachorro nace, ya le está corrigiendo. Ahí, a propósito de una consideración, hemos escuchado muchas veces que te dicen, a ver, cuando vayas a educar a un perrito, este debe tener por lo menos un año de edad, o 7, 8 meses. ¿Hay una edad apropiada para esta? ¿O el perrito empieza a ser educado, qué sé yo, a la semana de lo que abrió los ojitos? O sea, los perros, desde que nacen, la perra ya les está corrigiendo, les está indicando hacia dónde es, dónde tienen que amamantar, limpiándoles. Todo eso es un aprendizaje para ellos. Entonces, ellos están listos para recibir las órdenes desde el día que nacen. Obviamente, su cerebro no se desarrolla completamente sino hasta tercer, cuarto mes, donde es lo idóneo para que el perro aprenda todo. pero desde antes, desde chiquitos se les puede enseñar. Las perras enseñan, por ejemplo, los perritos ya empiezan a salir los dientes, empiezan a morderles y ellas les corrigen a los perros pequeños. Entonces al corregirles ellos aprenden. Entonces el rato que nosotros recibimos del perro, el problema es que lo vemos como un chiquito, débil, pobrecito, el bebito. Entonces lo humanizamos. Entonces, no, ¿por qué voy a corregir, pobrecito? Entonces dejamos que haga todo lo que no se debe hacer, subirse a la cama, subirse al sillón, orinarse, cacarse, morder las cosas. Y no, no, pobrecito, ¿por qué le voy a corregir? Porque es chiquito. Pero no funciona así. Tenemos que corregir desde el primer día. No significa que esto es una academia militar. O sea, tenemos solo que delimitarlos, o sea, poner unos límites. O sea, pero a pesar de esto, desde el primer día, ¿el animalito empieza a entender perfectamente o empieza a asociar lo que nosotros le estamos indicando que debe cumplir? El animal empieza a entender lo que nosotros estamos queriendo decir, porque además no tenemos que hacerlo con palabras, porque los perros no hablan, o sea, no entienden las palabras humanas. Entonces nosotros somos, o sea, los humanos ya tenemos desarrollado el habla y nos entendemos por idiomas y lenguas y lo que sea, pero los perros se comunican con energía, con miradas. Entonces nosotros las cosas las podemos comenzar a hacer desde casa con cosas, o sea, con cosas muy puntuales, muy simples, para que el perro empiece a vernos como el alfa, como el líder de la manada. ¿Comportamiento gestual también? Sí, totalmente. Por eso un perro, no necesariamente la agresividad o la violencia hacia un animal tiene que ser un golpe, por ejemplo, sino un gesto que a un perro que tiene la autoestima baja o es débil lo puede afectar bastante. Una mirada puede acabar con un perro. O sea, con los perros que se adiestran para esto, ayuda a los minusválidos, esos perros tienen que, o sea, el entrenamiento es súper estricto y dentro del entrenamiento te indican que no puedes, o sea, echarles miradas malas, tienen que ser súper dulces para que ellos empiecen a entender y asumir su posición, porque no vas a usar, bueno, en ese caso es diferente, pero una mirada puede afectar a un animal al 100%. A ver, échale una mirada mala a mi compañero por haber llegado atrasada. A ver, Lulia, hace cargo que estoy saludando con los compañeros del FATA que acaban de llegar. Una situación, Juanito, yo trabajo también con manadas, te digo, y una de las cosas que podemos hacer o que hacemos cuando tenemos manadas en refugios es más o menos parecido a lo tuyo. No tenemos la capacidad de llevarlos a pasear, pero por ejemplo les hacemos entrar a un kennel para hacer la limpieza y ellos saben que después de eso, por haber hecho lo que nosotros queríamos, ellos van a recibir su comida. Y ya sin que nadie les diga nada, solo se abre la puerta del kennel o de la jaulita y todos entran, se cierra y esperan tranquilamente. Eso hemos hecho. Pero porque nosotros trabajamos con ellos años y hemos aprendido eso. Yo sé que tú también, y creo que la parte importante es manejar al dueño de la mascota. Por decir dueño, porque en realidad es parte el liderazgo que tiene que tener, ¿no? Dinos tú, ¿cómo haces para trabajar con las personas que tienen los problemas con sus mascotas? Bueno, la parte con los humanos, las personas, en realidad es la más difícil, porque cada uno tiene su forma de ver, cada uno tiene su pensamiento, ha tenido sus experiencias propias, creen que hay maneras y maneras, y muchas veces la manera que uno, si es que uno propone algo diferente, ellos lo ven como extraño y no lo hacen. O si no, muchas de las veces las personas ven a sus mascotas como cosas, como objetos. Es mi perro de jardín o el perro súper extra pedigrí que no pueden tocarle, no le puedo decir nada, no me importa que sea un diablo, pero que sea fino y que se vea bonito en el jardín. Entonces muchos de los perros que están, o sea, en casas, en realidad están botados. Y las personas que se preocupan y dicen, bueno, le estoy viendo algo que está mal en mi perro y deseo ayudar, yo lo primero que hago es hablar con ellos, o sea, y les explico que lo que yo voy a hacer necesito que ellos participen. Si es que ellos no participan, no se va a ver un cambio, no va a haber un avance. O sea, los perros no son cosas. Muchas veces me he encontrado con personas, no, mi perro está dañado, arréglame y devuélveme arreglado, pero no funciona así. Porque si es que ellos no hacen una continuación de lo que yo estoy haciendo, entonces no va a mejorar el perro, va a volver a las mismas cosas, los mismos problemas. Entonces, con las personas realmente hay que tener bastante paciencia, hay que explicarles, hay que, o sea, darles a conocer que hay otra forma de enseñar, o sea, no siempre es la misma. Claro, lo primero, ¿cómo tú aconsejarías antes de adoptar, porque para mí la vida se adopta, adoptar un animalito es el primer paso. ¿Qué es lo que tiene que considerar la familia, la persona, las dos personas que van a adoptar esta vida? Ya, yo en estos casos, cuando una persona quiere adoptar un perro, comprar, porque hay las dos maneras, o sea, yo promuevo la adopción, de hecho tengo contactos con los centros de adopciones, y es que primero se pongan de acuerdo toda la familia tiene que estar de acuerdo en el cuidado del perro, en que el perro va a llegar, en que el perro es una responsabilidad, ya que si uno quiere y el resto no quiere, el perro va a sentir eso, va a sentir ese rechazo, además va a respetar a unos sí, a otros no. Entonces lo que yo hago es una clase preventiva, o sea, es una evaluación igual preventiva de la familia. Entonces voy, conozco a la familia, me dicen, bueno, queremos adoptar un cachorro, listo. Entonces más o menos les converso y les digo cuál es su actividad normal, o sea, qué es lo que hacen, quién se va a hacer responsable, porque el perro necesita salir al baño, salir a caminar, adiestramiento, que esté con todo lado, quién lo va a llevar a socializar. Y si es que todos están dispuestos a dar de su tiempo para el perro, yo encantado de la vida, entonces ya seguimos al siguiente paso, que es ir a conocer los perros que están en adopción. Pero también el problema es que el rato que vamos a ver los perros, la gente cree que el que se va a llevar es el primero que le salta encima. Entonces eso yo nunca les dejo hacer. Siempre les digo, vamos a ir a ver, pero sin hablarles, sin verles, o sea, vamos a estar y vamos a ver las energías, nos vamos a quedar un buen rato viendo con cuál es la familia compatible. Si es una familia con bastante energía, entonces vamos a buscar un perro que tenga bastante energía. Pero si es una familia que más bien le gusta pasar más en la casa, de vez en cuando salen, a veces sí, a veces no, es lo mejor es un perro que no sea tan, o sea, con tanta energía, porque si no van a chocar y el perro se va a sentir frustrado y la familia igual, de igual manera, y van a terminar o botándolo otra vez a la calle o devolviendo el perro. Ya, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para las adopciones también, el espacio que tenemos, la capacidad económica para poderlo alimentar, y también si quiero un peludo, si quiero un baboso o si no quiero, porque una cosa es cuando son cachorros, aunque en adopciones podemos coger un perrito más grande, pero ¿qué aconsejarías tú en ese asunto? En ese asunto le recomendaría lo mismo, o sea, mirar las necesidades de la familia, las capacidades de la familia. Porque no, o sea, si es que usted desea un perro grande y tiene un lugar pequeño para tenerlo, ok, se puede hacer, pero si no es propia la casa, ajá, es otro. Ajá, pero si es que el lugar es pequeño donde va a ir, y a pesar de que el perro es grande, lo que se puede hacer es crear una rutina con el perro donde el perro se ejercite lo suficiente y no esté estresado ni nada. O sea, yo he conocido perros, de hecho, por ejemplo, en Argentina, la mayoría de personas tiene perro y vive en micro departamentos, o sea, pero tienen la cultura de todas las mañanas sacar a sus perros a caminar, a trotar en bicicleta. Entonces los perros todo el tiempo están descargando la energía y no tienen ganas, o sea, el rato que vuelven a la casa llegan a descansar, no llegan a destruir, a orinarse, a hacerse por todo lado. Entonces, lo que antes que nada es la prevención. Antes de elegir un perro, consulten a un profesional. Miren, investiguen sobre la raza que quieren, si es que es un mestizo, no importa, igual vayan con el profesional, conozcan la manada, conozcan el tipo de perro, y realmente lo que están dispuestos a sacrificar, y si es que tienen las condiciones aptas para tenerlo, porque el problema más grande es que nos emocionamos con los cachorros, pero ya cuando crecen ya no los queremos, y terminan la mayoría botados en las calles, eutanasiados, o en los refugios. Ajá. Otra cosa, amigos, los animalitos no son como un carro, ¿no? Que uno le ve en cualquier momento y le pone la gasolina cuando quiere y bueno, si se le va el motor no ha puesto aceite. Los animales necesitan todos los días. Ajá, todos los días necesitan una rutina, que les puedo dar una rutina súper simple para los animales, para los perritos. La rutina más simple es tenemos que esto coordinarlo con toda la familia porque todos tienen que participar para todos ser líder de la manada, pero es levantarse por la mañana, salir a hacer ejercicio, lo cual le beneficia al perro y a uno. Ahí creamos una conexión súper especial con el perro porque nosotros dirigimos el paseo. El rato que dejamos al perro en la casa, o sea, regresamos a la casa, le damos de comer, se ha ganado su comida, y el rato después de comer está calculado que más o menos dentro de la siguiente media hora el perro va a ir al baño. Entonces nosotros dentro de esa media hora podemos ver a dónde queremos que haga el baño. Entonces regresa, come, y le llevamos al lugar. Por ejemplo, queremos en una, tenemos un jardín súper chiquito y queremos que en una esquina haga, le tenemos en esa esquina hasta que haga. Entonces, dentro de la media hora, como sabes, además sus intestinos se movieron durante el paseo, va a ser. Y ahí él va a aprender, y con la repetición ya no va a necesitar que nosotros lo llevemos, simplemente él va a comer y se va a ir a hacer donde él tiene que sabe hacer. Lo dejamos en la casa y se va a quedar descansando tranquilamente. También depende del perro, ¿no? Si es que tiene bastante energía, habrá que sacarlo unas dos veces más, pero en general con un buen paseo de una hora y media, el perro queda tranquilo. Tenemos una experiencia, justamente una experiencia de vida, se podría decir. Vamos a relatarles así cortito lo que hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de poder hacer con las familias de Antitaurina, específicamente con los amigos Campaña Ojeda, en la que rescatamos, estuvo nuestra compañera Guadalupe, estuvo quien les habla, rescatamos un perrito que estaba pues así todo, digamos, por decirlo menos, era un peluche sucio, flaco, bueno, una desgracia en realidad. El animalito lo tomamos en el mismo momento, mira esto que fue una curiosidad muy, muy simpática. En el mismo momento en que se le tomó al animalito y se le puso una caja, se puso de panza y se quedó dormido. Es más, hasta roncaba, ¿verdad? Mientras nosotros avanzábamos con el carro, el animalito roncaba. Luego llegó a la casa y le fuimos a hacer todo el tratamiento con médico, la esterilización y toda esta cosa. Y ahora, pues, es un de lo que estaba ahora, no lo reconoces. Porque incluso como experiencia ya le vamos a invitar a nuestro amigo Carlos Campaña que nos cuente un poquito al respecto. ¿Cómo es la vida de Alfalfa este momento? Bueno, inicialmente se llamaba Calfred, pero los compañeros le cambiaron el nombre para Alfalfa. Así que acércate, Carlitos, acá al micrófono, esto lo compartimos entre los dos. Hola, Carlitos. Hola con todos. Cuéntanos, ¿cómo es la vida de Alfalfa? Ya me hemos relatado un poquito el tema este del rescate que le hicimos. El animalito está en tu casa y se quedó pues permanentemente en tu casa, ustedes lo cuidaron. Sí, así es, teníamos dos perritos y uno de mis hijos, Alejandro, él quiso quedarse con el Alfalfa, que se llama ahora. Yeah. El perro es una tromba, es una máquina, es una preciosidad de animal. Se ha cambiado, en realidad es una locura, ¿no? Ha cambiado altísimo. Es muy alegre, muy juguetón, muy curioso y tiene unas reacciones impresionantes del animalito, es una belleza de animal en realidad. Hay que educarle, de hecho que sí. Justamente por eso era la pregunta, para que Juan nos instruya, porque Alfalfa ya les tiene cogido la caña a la familia, ¿no? O sea, de hecho, no solamente el Alfalfa, el Oliver y el Manny dominan en esa casa, digo yo. Sí, ellos son los dueños de la casa, en realidad. Sí, pero no logro, suponte, que se eduque en el lugar donde debe ir y hacer sus necesidades. Claro, le sacas al patio y él regresa a la casa y tiene ahí un sitio elegido por él. Ay, pero no siempre es el mismo sitio. No, es el mismo. Ah, el mismo sitio. Sí, es el mismo. Pero dentro de la casa. Dentro de la casa, esa es la... ¿Cómo revertimos esto, Juan Carlos? O sea, la cosa es que ahí, más bien él te está diciendo que sí sabe que si es que tiene un lugar lo va a hacer ahí repetidas veces. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que les dije, o sea, estimular sus intestinos, porque si el perro está en un estado de estar jugando, estar por ahí en la casa, no va a tener un horario fijo, entonces no va, o sea, él va a ir a hacer cuando tenga ganas de hacer. Pero si es que lo sacamos a pasear y hacemos esto una cosa constante, porque no es que un día sí, un día no, tiene que ser algo constante. Todos los días salir, caminar con el perro, llegar, darle de comer y llevarle al espacio donde queremos. Y dejarle ahí, y si es que quiere escapar, dejarle ahí, insistirle hasta que él entienda. Primero caminar, ajá. No comer antes de caminar, ¿no? Primero caminar, y él se tiene que ganar su comida. Entonces, como líder, nosotros vamos a darle nuestra comida a él, vamos a compartir, no es su comida, es nuestra comida que la compartimos con él. Entonces, al rato de entregarle la comida, él ya va a comer y lo podemos llevar al baño. Entonces, tenemos que esperar hasta que él haga y podemos hacer refuerzos positivos. Entonces, si es que el perro ya hace en el jardín, le podemos dar un premio, un pedazo de pan, una salchicha, lo que sea, que el perro le guste. Le podemos ayudar con eso, y con refuerzos positivos es mucho más rápido el cambio. Y donde está haciendo actualmente tiene que ser el lugar limpiado a profundidad, pero o sea que no, porque a pesar de que nosotros limpiemos, los perros siguen oliendo el lugar, pero tiene que ser limpiado totalmente a profundidad, o sea, echar 10 veces cloro para que se vaya el olor total del lugar. A ver, Juan, hay una pregunta, justo lo que acabas de decir. El hecho de que un perro se haga en un sitio, ¿provoca que lo repita en ese mismo sitio? ¿Solo por el tema del olor? Sí, del olor y porque él ya está acostumbrado a eso. O sea, nadie le dijo que no tenía que hacerlo ahí. Y capaz lo que hicieron fue corregirle, pero no en el momento, sino después. Entonces, del momento que nosotros corregimos, después de lo sucedido. O sea, salimos de la casa, regresamos y está hecho popó. O salimos de la casa, regresamos y está destrozado el sofá. Si es que ese momento nosotros intentamos corregir, el perro no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir en el momento. O sea, todos los comportamientos se tienen que corregir en el momento. Ya, correcto, correcto. Mira, otro de los problemas es justamente eso. El perro es muy, ¿qué te digo? Muy dinámico, ¿no es cierto? Muy, muy, muy travieso. Y se ha dado el trabajo de no sé cómo. Saca inclusive hasta los parquets para masticarlos. Lo mismo lo siento. Si le ve un hilito salido, está que jale el hilo hasta que lo desarma. O sea, este no hace el asunto. Claro, el perro, el perro es un perro, de lo que me cuentas, de energía media alta. Entonces, o capaz súper alta. Ahí, en realidad, no depende del perro. El perro te está dando señales de que él está ansioso, tiene una ansiedad, tiene una frustración. No es que se ve triste, frustrado, pero tiene una frustración y lo que hace es, la manifiesta, es mascando las cosas, destruyendo las cosas, capaz hace huecos en el jardín, o sea, de todo. Los perros que tienen frustración, es creada la frustración. Los perros son animales total, o sea, los que viven, por ejemplo, en la calle, son los perros más dóciles, más encantados, o sea, al menos que hayan sufrido un ataque de una persona. Los más dóciles, los más estables. Nosotros las personas somos los que creamos esos problemas dentro de los perros. Entonces él necesita, de lo que me cuentas, lo primero, salir a caminar y bastante. Entonces tienen que ahí arreglarse en la familia, a ver quién le saca a caminar, pero tienen que salir porque tiene que salir. Descargar esa energía para que no la descargue destruyendo las cosas. Y darle una opción también. Por ejemplo, hay perros que tienen esa necesidad de masticar y la necesidad no es satisfecha. Entonces lo que podemos hacer es comprarle huesos, de preferencia los huesos que venden en los supermercados, que es el hueso carnudo para hacer sopas. Ajá, entonces vienen en trozos, ese hueso es bueno, les limpia los dientes, además les sirve para descargar esa energía que tienen acumulada, también esa frustración, ansiedad, pero eso no es la solución, ojo, es solo una ayuda para la solución. De hecho, le hemos comprado infinidad de juguetes y cosas, que lo entretienen mucho, por cierto. Otro de los problemas que tengo con él es en la alimentación. Fue un perro recogido en muy malas condiciones, y cuando llegó a la casa, pues claro, le dimos todo lo que él podía comer, ¿no es cierto? Hoy es un obeso. Es una bola de perro, se come la comida de los hermanos, o sea, se les pone para los tres, él se come de los tres. Entonces ha engordado tenazmente. Ya, eso hay que pararle. O sea, el problema es que no le hemos dicho que no lo haga. O sea, hay que parar en el momento. Entonces, corregir. Como líderes tenemos que controlar todos los momentos que suceden en nuestras vidas. Entonces, ¿el líder qué hace? Controla el momento del juego. Él dice cuándo se juega, cuándo no se juega, hasta qué intensidad se juega. El momento de comer igual nosotros controlamos. No tenemos que solo servir y entregarles la comida, sino servir, esperar que se calmen, porque si entran con esa ansiedad a comer, van a comer con ansiedad y van a estar comiéndose los otros platos. Entonces, que se calmen todos, entregamos la comida y uno a uno tiene que ir comiendo. El rato que uno llegue a pasarse al plato del otro, nosotros tenemos que ser los que corregimos, no esperar que ellos se peleen ni que ellos se corrijan entre ellos, sino nosotros ya tenemos que aprender a identificar los movimientos de nuestros perros. Puede ser una mirada, una alzada de oreja, un movimiento de cabeza, de cola, de cuerpo. Cada perro es diferente y el rato que identificamos ya sabemos, él ya se va a pasar, corregimos, decimos no, un toque puede ser y él va a saber que no. Entonces, porque es lo que les decía antes, es nuestra comida, no es su comida. Nosotros estamos convirtiendo nuestra comida con ellos, entonces ellos tienen que comer al ritmo que nosotros pongamos. A ver, amigos, vamos a compartir una pregunta que nos hace una amiga en el chat de Planeta Verde Azul. Dice: me dijeron que es malo que deje que mi cachorrita duerma conmigo, porque tiene una bacteria que si llegara a embarazarme se puede alojar en el cerebro del feto. ¿Qué tan cierto es esto? Esa es la pregunta que nos hacen. No sé si nos puedes ayudar tú, Juan, o Luli, nos ayudas con esto. Si es en el tema perros, el problema, o sea, en lo que yo le podría ayudar veterinariamente, no sabría decirles, pero en el tema perros, no está mal que nuestro perro esté en la cama, siempre y cuando nosotros lo hayamos invitado a subir a la cama. Si es que el perro tomó la decisión de subirse porque sí, y quedarse ahí, eso es muy malo. Nosotros tenemos que invitar al perro a nuestra cama. Y así nosotros vamos a poder controlar el momento de la cama. Entonces, si nosotros queremos que el perro se suba, lo invitamos a subirse. Si es que no, decimos que se baje. Pero si es que nosotros permitimos que el perro se suba cuando él le dé la gana, él se va a apropiar de la cama y el rato que intentemos bajarlos, él no va a querer. Él va a decir, esta es mi cama. En el tema de que afecte al feto, en realidad no he conocido eso. Sé que en los gatos hay algún tema parecido, pero en los perros no he conocido. En el Luli, gato, no tema sé. Del toxoplasma, claro, bueno, no, a ver, toxoplasma, sí, estamos hablando de toxoplasmosis, pero bueno, ya iremos comentándoles a aquellos amigas oyentes. Vamos a hacer una corta pausa para entrar al segmento de el antitaurinismo, el segmento del FATA, de las familias antitaurinas a la abolición. Con esta música, amigos, amigas oyentes, que va a quedar como así de fondito, vamos a hablar de nuestro segmento de el antitaurinismo, el FATA, las familias antitaurinas a la abolición. Tenemos un segmento permanente acá en Planeta Verde Azul. Y hoy vamos a compartir con Carlos Campaña, nuestro compañero, el día miércoles pasado, este miércoles, hace poquitos días atrás, el FATA, junto a otras organizaciones, tuvo pues el plantón número 70. Un plantón en el que nos acompañaron, reitero, otras organizaciones como Guagrasacha, como Anima Naturalis, y el asunto estuvo muy, pero muy interesante. ¿Cuáles eran las razones, para que nos cuentes, Carlitos, las razones del por qué este plantón específicamente? Bueno, de hecho el plantón fue genial, estuvo muy, muy, muy bien. El motivo del cual realizamos este mega plantón el día miércoles es siguiendo en el reclamo, ¿sí? Siguiendo en contra de la burla que hizo el Consejo Metropolitano en la decisión del pueblo, en la consulta popular, la pregunta 8, en la cual decidió que esto de las corridas de toros se terminaba. De hecho, se ha presentado una iniciativa popular que no está siendo dada trámite, y justamente es dentro del Consejo Metropolitano, especialmente por una comisión de 3 concejales, donde está la señora María Sol Corral, donde está el señor Alonso Moreno y el señor Manuel Borges. Esas 3 personas realmente han puesto trabas de todo tipo, y esa iniciativa popular va a sembrar ahí más de 8 meses. Lo que nosotros estamos luchando es que den la oportunidad, que den paso justamente a esta iniciativa popular, para de una vez por todas resolver esta situación. Así es, amigos. Parte de lo que el municipio de Quito, sus concejales, específicamente los 3 que acaba de nombrar nuestro compañero, están de alguna forma pues atorando este proceso. Hay que, ¿qué les decimos? Hay que darles una respuesta, sobre todo cuando vayamos a las votaciones. Todos aquellos que han traicionado a nuestra ciudad, a nuestro país, todos aquellos que desobedecieron lo que la orden del pueblo les dio, seguramente tendremos nosotros que pues darles la respuesta, darles la respuesta de cada uno de nosotros del momento en que vayamos a estampar ese voto, para que estas personas no vuelvan a engañarnos, no vuelvan a traicionarnos. Pero el día de mañana, lamentablemente se está anunciando desde algún tiempo atrás en Tanicuchín, esto es un poco antes de la Tacunga, va a haber toreo con muerte, dice la propaganda que nos están presentando. Y a propósito de aquello, quisiera leerles unos cortitos datos del registro oficial 688. Para empezar, el artículo 35 de la Constitución de la República establece que las personas adultas, mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Esto lo hemos recalcado porque en algún momento que hemos estado haciendo las vedurías que el FATA realiza de manera permanente, se acercan los papitos y dicen, bueno, ¿y ustedes por qué van a prohibir que este guagua entre? Si es mi hijo. O sea, porque es su hijo, usted no puede, qué sé yo, cortarle una oreja, ¿no? O sea, porque es su hijo, no puede clavarle una banderilla. O sea, no puede, nada más no se puede. Por más que sea su hijo, es un interés superior para el Estado ecuatoriano y para este país. Así que en ese tipo de cosas, en ese sentido, pues los padres no tienen mayor cosa que hacer. En el título 3 dice de los contenidos y prohibiciones. Los espectáculos o programas donde participen niños, niñas y adolescentes, tanto como espectadores como exponentes, no debe tener el siguiente contenido. De los varios que hay, hemos rescatado 4. El primero dice violencia extrema y sistemática. Reitero, violencia extrema y sistemática. ¿Quién podría dudar que en los toros hay violencia extrema y sistemática? Primero el rosetón, que es esa rosa de colores que le ponen al toro antes de, segundo, antes de que salga al ruedo y que lleva los colores de la ganadería. Luego vienen la pica, luego las banderillas, o al revés, pica, banderilla, bueno, total es que le martirizan al animalito y terminan pues antes, o en algunas plazas, como en el caso de Tenicuchí, pues va a morir con la espada. Eso es sistemático, violencia extrema y sistemática, así que eso está prohibido. Y lo que estamos por hacer el día de mañana el Grupo FATA es asistir a Tanicuchi porque va a hacerse vedurías de qué, Carlitos. Así es, hay que recalcar en total pasividad. Esta lucha no es de violencia contra la violencia, es de la paz contra la violencia. Y justamente nosotros estamos al lado de la paz. Pero como ciudadanos y haciéndonos o empoderándonos del quinto poder del Estado, que nos da derecho a los ciudadanos de ser partícipes en la construcción de nuestro país, vamos a estar ahí como veedores, viendo que se cumpla absolutamente todo lo que dice la ley. Y el momento que la ley no se cumpla, ahí vamos a recalcar a las autoridades para que la hagan cumplir. Y si es de hacer cerrar este, llamémosle espectáculo, como ellos lo llaman, pues tendrán que clausurarlo, porque esa debe ser la ley. La ley es para todos los ecuatorianos. Aquí no hay de primera, de segunda o ciudadanos de tercera. Todos debemos cumplir la ley. Y nosotros vamos a estar ahí para hacerla cumplir, justamente. A propósito de aquello, en el artículo 3 dice, las autoridades de todo nivel y ámbito están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para dar cumplimiento irrestricto del derecho de recreación y descanso a los niños, niñas y adolescentes, conforme lo establecido en el artículo 48 y 49 del Código Orgánico de la Niñez. Pero dice, es responsabilidad del representante legal, propietario o apoderado de la empresa promotora u organizadora del evento y del propietario del local dar cumplimiento al no ingreso como espectador o exponente de niños, niñas y adolescentes a los programas o espectáculos públicos cuyo contenido no sea apto para su edad. Entonces ahí les recalcamos, amigos, que según el registro oficial número 688, fechado 23 de abril del año 2012, firmado por en ese entonces la señora ministra Ximena Ponce León, ministra de Inclusión Económica y Social, presidente del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, no podrán ingresar niños, adolescentes menores de 18 años. José Juan tiene una consulta. A ver, Juanito, dinos. Quisiera saber qué tan cierto es esto. El día de ayer en las redes sociales estuve viendo que la empresa que está encargada de las corridas de toros actualmente en Quito ya había hecho la compra de como 3 toros para la Feria de Quito 2013. No sé qué tan cierto es esto, no sé si es que conocen al respecto y si es que se va a dar la feria este año. A ver, aquí qué buena pregunta que nos has hecho. Esto de alguna forma... Pues la cuca, ¿no? Como que no es tan creíble. Mira, Cito Tusa parece que definitivamente no va más con el tema, porque tradición, cultura y arte quedó en el olvido en el momento en que la plata no ingresó, es decir, la gente dejó de comprarlas, los abonos, la gente dejó de comprar lo que tenía que comprar para visitar el Camal de Ñequito, entonces ya desapareció. O sea, ahí todo esto que se luchaba y desde hace años atrás nos han puesto en la cabeza de que es tradición, es arte, que es cultura, parte de los argumentos que han utilizado permanentemente los taurinos para aquello, pues resultó que no. Ahora se está hablando de otra empresa, pues inclusive ya había hecho el pedido al Distrito Metropolitano de Quito, a la alcaldía, para que se le permita. Pero mira usted, igual, si se lo hace en Quito, no van a poder matar al toro, porque eso fue lo que, bueno, no fue eso, yo creo que lo ordenamos el pueblo de Quito, sino fue, eso fue lo que le dio la vuelta el Consejo Metropolitano, sobre todo los concejales taurinos. Y lo que están haciendo es, imagínate, dicen que era la mejor feria del mundo, ¿no? La mejor feria del mundo, ahí tenemos audios de una de las concejalas, pues, hablando de que la feria de Quito era lo mejor que había en todo el planeta. Desvariando un poquito en realidad, porque si ustedes van al internet y ponen las mejores ferias, jamás va a salir la de Quito. Pero en todos los camales, en todas estas fiestas, siempre hay alguien que dice que en Acho, por ejemplo, que está en Perú, es la mejor feria del mundo. Los que están en Colombia, no sé si en Cañaveralejo, nuestro amigo Felipe Alonso a lo mejor nos ayuda con eso. La de Santa María, hasta que hubo la Santa María en Bogotá, cosa que ya no hay ahora, la plaza está siendo utilizada en términos estrictamente culturales, ahora sí, verdaderamente culturales. Eso, ahora sí hacemos arte o se hace arte en la Santa María. Decían que esta es la mejor feria que hay. Y esa mejor feria va a pasar del Camal de Ñaquito, donde ciertamente hay una estructura, pues sí, bonita, podríamos decirle, estética, va a pasar a un camal de metal. A una chatarra, porque va a ser una plaza portátil. Entonces, como les hemos dicho siempre, mueran, esta vez sí, ahí sí, con dignidad. Ahí sí, con dignidad, están dando patadas de ahogado, y lo que antes defendían tanto, y pues que en alrededor del mundo entero, hay una repudia, ¿no? Sí, como que se les va el elitismo al suelo, ¿no es cierto? O sea, en realidad, déjame decirte, a mí me causa sorpresa y también un poquito de risa esta situación. Lo que tú me contabas, sí, hay firmados unos contratos, hay la compra de ni sé cuántos toros de alguna ganadería, y anuncian corridas a muerte, lo que está totalmente prohibido. Justamente, podríamos decir, hoy se puede llamar constitucionalmente prohibido aquí en Quito, ¿sí? Yo no sé, se jalan las vestiduras ahora, ¿no es cierto? Tienen una amargura pero tremenda, hacen cosas que realmente uno no les comprende, si decían que lo que decía Freddy, que esto era cuestión de honor, que era cuestión de hidalguía, que era cuestión de algunas cosas que ellos mencionaban, lo cual no ha sido cierto, ha sido únicamente cuestión de dinero, y cuando el negocio se les fue al suelo, pues se les acabó. Claro, la familia Egas dijo, pucha, ya no hay negocio, nos vemos, Cito Tusa se retiró, y hoy retoma otra empresa, pseudo taurina, de procedencia americana. Freddy, si me ayudas con eso, de procedencia americana, la cual, te vuelvo a repetir, anuncia toros con muerte. Esto estamos nosotros consultando, a ver lo que es la ley de distrito metropolitano, a ver dónde lo pueden hacer. Acuérdense que en Pichincha únicamente ganaron en Machachi, ¿no? Entonces, la mejor feria taurina de América, ahora le van a poner la feria de Machachi. La farsa. Yo lo que sé, la mejor feria, una de las mejores ferias del Ecuador, es la de Machachi, pero en otras situaciones, es la venta de vegetales, en la venta de etcétera, en las cuestiones de mercado. Eso sí, yo reconozco, es la mejor. Pero trasladar esta situación, la mejor feria de América, a Machachi. Ah, yo creo que ya no tienen para dónde esta gente. Realmente no tienen para dónde. Así es, amigos, bueno, cerramos nuestro segmento del FATA, del movimiento antitaurino, las familias antitaurinas de la abolición, y vamos a escuchar una canción a propósito de aquello, se llama El Llanto de un Toro, de Graciela Folgueras. Y ya regresamos para continuar hablando del monito de araña, porque tenemos junto a nosotros a Paola Moscoso y a Felipe Alfonso, son amigos biólogos que están trabajando por el mono araña de la costa, este Ateles fusiceps que le llaman los científicos, que está en serio riesgo de extinción. Y aquí valdría, antes de ir a esa pausa, esta frase que siempre repetimos: nadie ama lo que no conoce, y menos aún protege lo que no se ama. ¿Cómo vamos a proteger al mono araña si ni siquiera lo conocemos? Pues aquí están programas como este en Medusa Radioactiva para que usted conozca, amigo oyente. Vamos a esa pausa y enseguida retornamos. Me está esperando la arena y debo salir al ruedo. Me está esperando la muerte y un valiente porero. Todos esperan ver sangre, mi muerte no será un duelo. porque mi vida no vale, solo la deje el torero. Mis cuernos ante la burla de quienes solo me humillan. El tablado está vibrando, la arena solo vigila. Con su capa me provoca y una y otra embestida. El dolor me está quemando como una hoguera encendida. La sangre moja mi cuerpo, se está apagando mi vida. El torero que es valiente en cada ole se aviva. Ay, torero, que me clavas tus espadas, abanico de colores en mi espalda. Y mi sangre como un río en cada herida. Que no manche tu capa, que tu alma está perdida. Al torero que me arrancarás la vida. En tu alma hay una corona de espinas. Tu mirada está fija en la mía. Y no ves que suplico, que no comprendo tu ira. Y le piden mi muerte, a nadie importa mi vida. Ya no me queda aliento, mi mirada está perdida. Con su capa me provoca y una y otra embestida. El dolor me está quemando como una hoguera encendida. La luz del sol en el ruedo, la oscuridad que me avisa. La muerte vino a buscarme y sin piedad mi desdicha. Mi corazón late fuerte y también se debilita. La victoria es del torero que me ha quitado la vida. Se espera otro ruedo y otro verdugo que intima. Que salga el toro, que más sangre se avecina. Ay, torero, que me arrancas de la vida. Has vendido por aplausos mis heridas. Y otro ruedo y otra mirada perdida. Has manchado con sangre tu cobarde valentía. Ay, torero, que me arrancas de la vida. Has vendido por aplausos mis heridas. Y otro ruedo y otra mirada perdida. Has manchado con sangre tu cobarde valentía. Al torero que me arrancas de la vida. Has vendido por aplausos mis heridas. Y otro ruedo y otra mirada perdida. Has manchado con sangre tu cobarde. El toro sufre, claro que sufre, no solamente el dolor físico, sino también el dolor psíquico. Contra más desarrollado está un animal en la escala evolutiva, y un toro es un mamífero superior, o sea, está en un alto grado de la escala evolutiva, tiene una capacidad de sentir el dolor psíquico muy grande. Por eso, para ellos, el hecho de la cautividad, el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, es atroz, es importantísima. O sea, que no solamente hay un componente físico, sino un componente psíquico. Claro que sufren, claro que sufren, claro que sufren. Este último audio que acabamos de compartir con ustedes, amigos, amigas, oyentes, es cuando el toro está siendo estoqueado. Y es un audio que se logró en una plaza donde no había gente. Es por eso que usted logra oír el audio. Porque caso contrario, con la música, con el bullicio permanente en los camales, no se le escucha al toro lo que sufre. A propósito de aquello. Vamos con otros aires, ya hablamos de antitauromaquia y ahora compartimos nuevamente con los entrevistados Paola Moscoso y Felipe Alfonso el tema de el monito araña. Nuestro compañero Guadalupe estaba pues con la curiosidad de saber cuánto mide, cuánto pesa un mono araña, y estábamos ahí en un cierto dilema si es que un mono chorongo es más grande o no que el mono araña. ¿Qué nos dicen nuestros entrevistados? Bueno, el mono araña es la especie más grande de mono que existe aquí en América. En toda América, ¿sí? Pesa 8. Es el más grande. A ver, el más alto, pero no el más pesado, a lo mejor. No, de hecho, es más como el más pesado. O sea, pesa aproximadamente entre 8 y 9 kilogramos. Y la medición, de la altura, la verdad, es como... Ahí sí podemos diferir un poco. Pero pues los chorongos, como son... Tienen un pelo más espeso, más grueso. Eso de pronto los hace ver un poco más grandes a la vista de cualquier persona. Pero pues... Sí, el mono araña es de los más grandes. Hemos visto chorongos muy grandes, les cuento. Cuando teníamos el gusto de trabajar en el centro de rescate de Santa Marta, tuvimos un mono chorongo, que parecía gorila. Lo que pasa es que los monos arañas tienen los brazos sumamente largos y la cola también sumamente larga. Por eso les dicen brasilargos, ¿no? Por eso se les dice brasilargos. Por ejemplo, hay una curiosidad, amigos, amigas, oyentes. Imagínese usted, seres humanos, los Homo sapiens, si estiramos las manitos, vamos a contar 5 dedos. Miren ustedes que los monos de araña no tienen... ¿Qué dedo, Paola? El dedo pulgar. ¿Por qué? Se dice que es un órgano vestigial, es decir, que ya el mono, debido a su tipo de locomoción, que es braquiación, o sea, esto quiere decir que se utiliza mucho las manos para desplazarse de un árbol a otro, se dice que, digamos, ha sido una adaptación evolutiva para que el mono pueda desplazarse más fácil. O sea, es como más, tiene más utilidad para él, le da más movilidad. Esto, en términos científicos, no sé si me corrigen, le llaman el braquear. Es más fácil saltar de una rama a otra sin tener el pulgar. Porque cuando éramos niños, recordarán ustedes, hacíamos la escalera china. Claro, nos pasábamos de un otro, enseguidita poníamos el pulgar, que es el dedo opositor, ¿no? El que ajusta. Y claro, ese momento el momento de ajustar la barrita esta de la escalera china impide un movimiento más suelto con el otro. Imagínense un mono araña en una escalera china, se pasaría en, ¿qué? ¿Dos segundos, digo yo? Sí, de una sola abrazada. Sí, de hecho, claro, como se va pasando de rama en rama, entonces esto le dificultaría a la hora de movilizarse, ¿no? El dedo. Entonces, por eso es una adaptación. Otra de las curiosidades de la anatomía del mono araña es justamente en el caso de las hembras, la vagina, ¿verdad? Sí, sí, el clítoris. Uh-huh. ¿El clítoris? Sí, sí, sí. O la vagina completa. Cuéntanos un poquito al respecto del órgano reproductor femenino. Sí, en el caso, bueno, se les diferencia principalmente porque las hembras tienen un clítoris, que es como una tripa colgada de color un poco rosado. Parecería incluso un pene, sí, a lo largo, sí, ¿no es cierto? De sí, lejos sí, sí. Parecería un pene. Sí, sí, sí. Tiene funciones especialmente atractivas sexualmente para los machos, ¿no? Porque emiten muchas hormonas sexuales. Un clítoris enorme, ¿qué le llamamos? ¿El deseo del macho se aumenta? Decir que es más fácil, por ejemplo... No se ponga nerviosa, Paula. El clítoris en este caso tiene, por ejemplo, cuando está encima de una rama, es más fácil depositar como gotitas de orina y eso deja también hormonas en los árboles. Entonces eso facilita también que, por ejemplo, si una hembra reproductiva estuvo por un lugar, luego un macho pueda seguirle un poco el rastro, ¿no? Y olfatearla también, sí. Otra característica que no puedo dejar de comentarles es el peinado del mono araña. El peinado del mono araña, miren ustedes que hace algunos años atrás, creo yo, esto es una hipótesis, si le hubiésemos dicho a un joven, digamos a un contemporáneo, si quiere hacerse un peinado tipo Sáchila, nos hubiese dicho que no. Seguramente nos hubiese dicho que no. Pero vos sales a la calle, usted sale a la calle, amigo oyente, y encuentra un montón de chicos con el peinado tipo Sáchila o mono araña, igualito. Sí. Y le dicen, ustedes, bueno, estás con peinado estilo mono araña. Y dicen, no, ¿cómo es eso? ¿Alguna característica específica de ese monito? Si alguno de nosotros sale al campo o va a la costa, en la zona donde se le puede ubicar a este animal, que por cierto, nos gustaría saber si hay un aproximado, si hay un número que nos diga, no sé, hay 100, 80, 200, no sé. ¿Cómo está eso, Alfonso? Bueno, pues la verdad es que esa es una de las grandes preocupaciones respecto a este mono, porque a ciencia cierta no se sabe cuántos monos hay. O sea, es muy difícil acceder a las zonas donde todavía existen estos bosques. Hay que recordar que únicamente el 2% de los bosques que existen en Esmeraldas, o sea, de toda la cobertura que existía hace mucho tiempo, solo queda el 2%, o sea que no queda casi nada. ¿Solo el 2%? Solo el 2% de la cobertura original de bosque que había en Esmeraldas, ahora solo queda el 2%. Entonces, y son zonas muy difíciles de acceder, son muy montañosas, tienen mucha pendiente, entonces realmente verlo no es tan fácil, pero... Y por ende no se sabe, no se tiene una información muy clara de cuántos quedan. Hay estudios que dicen, no sé, poner también un número es algo arriesgado también decirlo, pero hay información que puede llegar a decir que existen como 250 individuos, pero realmente contarlos de esa manera es un poco arriesgado, pero también en la bibliografía uno encuentra, por ejemplo, que en el Ecuador hace unos años quedaba solo como, había una densidad, era de 0,5 individuos por kilómetro cuadrado. Eso es bastante bajo y eso es una de las razones por las cuales este mono está críticamente amenazado según las organizaciones mundiales. Pero nosotros en nuestro proyecto precisamente hemos tenido la fortuna de encontrar un lugar que se llama Tesoro Escondido, en el cual estamos realizando precisamente como conteos de los monos y estamos encontrando o tenemos la suerte de encontrar que hay unos números mucho más altos y pues datos que no están publicados pero pues que estamos trabajando nos podría llevar a poder decir que hemos encontrado unas poblaciones de 9,6 individuos por kilómetro cuadrado, lo cual es mucho más alto de lo que se creía. Entonces lo bueno y lo interesante de saber esto es que aún hay lugares donde todavía hay poblaciones de este mono y que si no se conservan, como lo es esta parte de Tesoro Escondido y que es uno de los objetivos primordiales del Proyecto Washu, si esto no se conserva en unos años, se va a extinguir, así de simple. ¿Qué nombre más apropiado, no? Tesoro Escondido, exacto. ¿Qué nombre más apropiado? Sí, de hecho es un tesoro, o sea, es que definitivamente el lugar es magnífico, es hermoso y no solamente, o sea, la presencia del mono araña es muy importante, pero es que ni siquiera llegamos a saber qué tanta biodiversidad puede haber en un sitio como estos. El Chocó es lastimosamente es una de las regiones menos estudiadas en los tres países donde hay, que es Panamá, Colombia y Ecuador. O sea, lastimosamente no hay mucha investigación, y imagínese, o sea... Alfonso, me corrigen, ¿el Chocó está considerado como uno de los hotspots? Exactamente, precisamente es uno de los 21 puntos calientes de biodiversidad, y esto es tanto porque existe un gran nivel de endemismo, o sea, hay especies que no existen en otro lugar del planeta, pero también es un punto caliente de biodiversidad por la amenaza a la que está sometida. Como lo hablé ahorita, si aquí en el Ecuador solo queda el 2% de bosque, o sea, y en Colombia no se tiene mucha certeza, pero hay mucha deforestación también, entonces por eso son puntos calientes, porque están supremamente amenazados. Y toda la fauna y flora que hay en estos lugares se puede perder. O sea, la idea sería reducir esos puntos calientes, esos hotspots, ¿verdad? Idea sería protegerlos. O sea, son lugares demasiado únicos en el planeta. Claro, decía reducir para que se protejan, o sea, claro, protegiéndolos, claro, sí, reduciéndolos, sí, protegiéndolos. Sí, exactamente. Paola, nos tienes que contar algo. Sí, yo quería darles un dato justo que la semana pasada entró un grupo de herpetólogos, estaban buscando un poco de sapos y culebras, y en 4 días encontraron encontraron una nueva especie de culebra y también otras especies de sapos que no se han registrado antes aquí en el país. Y por ejemplo, también se realizó hace unos años un proyecto, la WCS, con trampas de cámara, y justamente... en esta zona es el único sitio donde se ha registrado el jaguar, donde todavía existe el jaguar de la costa. ¿Jaguar de la costa? Exactamente. Mira eso. Es muy impresionante. Sí, porque de verdad hay muchas especies que están en otros sitios que han desaparecido, están como concentradas en este lugar. Hay una abundancia bastante alta. También, por ejemplo, el pájaro paraguas, que es buscado por muchos pajareros en todo el Ecuador, también está muy presente ahí en esta área. Lo que te acabamos de escuchar nos llena de mucha energía, que el jaguar de la costa ha sido pues encontrado en esa zona. Ojalá esta información que estamos dando también no resulte contraproducente y que alguien no vaya a ejercer este derecho de hacer cacería o de distraerse, porque así está eufemísticamente en la ley, uno se distrae disparando a los animalitos, ¿no? O sea, así está, ojalá en algún momento esto cambiemos definitivamente y poder conservar especies como el jaguar de la costa, que seguramente en otros sitios ya está extinta. Podríamos decir que extinto localmente en estos sitios y apenas con este registro de este jaguar en la costa, ¿verdad? Pero Guadalupe quiere recordarnos algo sobre parte del trabajo que realizan los compañeros de Huacho y que sin duda alguna es uno de los ámbitos más importantes en un proyecto de conservación. Dinos, Guadalupe. Paolita y Felipe, tengo entendido que una de las estrategias que ustedes están tomando en este sector es con la población, con la educación. Dime, ¿qué es lo que ustedes están haciendo puntualmente en eso? Bueno, ahorita específicamente estamos trabajando con niños de una escuela Chachi, allá en la zona, en temas de acercamiento a la naturaleza. Un poco queremos crear conciencia en la gente, porque al fin y al cabo ellos son los dueños de la tierra, ¿no? Ellos van a decidir el futuro de esta zona. Y también asimismo estamos trabajando con la población, es una población que está ubicada en Cristóbal Colón, que no es precisamente en el bosque, porque esta gente tiene terrenos en el área, pero vive... pero sí tienen fincas ahí, entonces de cierta manera están muy relacionadas con el bosque. Estamos trabajando en búsqueda de alternativas sustentables para ellos, porque lastimosamente es un área que está muy amenazada, porque hay muchísimas empresas que están ahí, empresas madereras principalmente. Entonces lo que queremos es también darles alternativas a ellos. Primero queremos que ellos se den cuenta que viven realmente en un lugar muy rico, en un paraíso, en un tesoro escondido. Exactamente, que sientan. Yo cuando fui por primera vez y me veían, decían, ¿qué hace aquí una citadina en medio de este bosque? Y yo decía, yo ando un poco huyendo, de verdad. O sea, ustedes no saben de dónde vengo. Yo vengo a un sitio donde se me tapa la nariz al respirar el aire, donde el agua está contaminada, donde ya no hay árboles. Yo digo, ustedes viven en un sitio muy, muy, muy privilegiado. ¿De dónde es eso, Paola? De Quito, claro, este lugar, Quito. Y realmente, o sea, como ellos me miraban a los ojos y no sé, pensaban, no sé qué pasaba por ellos, pero yo sí veía que algo se iluminaba en ellos cuando yo les decía, ustedes viven en un lugar muy rico en el que muchísimas personas del mundo quisiéramos vivir. Entonces, empezando por ahí, o sea, creando una conciencia en ellos, que ellos sientan que realmente viven en, lo valoren muchísimo en donde viven, que no es solo una cuestión de decir, ay, qué bonito es el mono, conservémoslo, sino realmente que es un sitio muy particular, que también de cierta manera, les va a permitir vivir y crecer, que sus hijos también crezcan, ¿no? Entonces, por ahí empieza trabajar primero creando conciencia con la gente, y una vez, bueno, se haya creado como un vínculo más cercano con la naturaleza, poder proponer alternativas, ¿no? Decir, bueno, no, ustedes no tienen que trabajar, bueno, no van a vivir, no tienen que vivir necesariamente talando el bosque, destruyendo el bosque, sino hay formas de alternativas. Entonces, ahí es cuando hemos tenido talleres con ellos para tratar de buscar ciertas alternativas en los que se ha propuesto, por ejemplo, un programa de cultivos de cacao orgánicos, de producción de miel con abejas nativas. Afortunadamente, para el próximo año va a venir una organización que se llama Operación Gualacea, que traen personas, estudiantes de otros países, principalmente de Europa, para que apoyen en proyectos de conservación. Entonces, lo que ellos hacen es, vienen también con proyectos que manejan investigación. Entonces, vienen ellos, están unos días en el área, ayudan de cierta manera en donde se necesite. Y bueno, esto lo que queremos es que sea también un ingreso económico para la comunidad. O sea, lo que queremos es trabajar a nivel comunitario, ¿no? Desarrollar otro tipo de alternativas de vida para ellos. ¿Y han logrado alguna respuesta? ¿Ustedes han visto ahí en este tiempo, en qué tiempo están y han visto alguna respuesta de esto? Bueno, ahorita estamos, estamos trabajando en un proyecto que se llama como formación o capacitación de parabiólogos, que es trabajar con gente joven, muy entusiasta, que tiene algún interés por la investigación. En este caso, le estamos dando cierto tipo de capacitación. Entonces, por ejemplo, le estamos formando a que registren ciertos datos de densidad, de comportamiento de los monos. Entonces, precisamente ellos son los que ahorita están formándose para posteriormente pasar a ser parte del proyecto. Felipe. Hay que creo que se te está olvidando, Pau, que son jóvenes, pero son jóvenes de la comunidad. O sea, son muchachos de 15 y 16 años que mostraron su interés, y nosotros, evidentemente, ellos van a ser los embajadores de la conservación. Semilla que nueva. Claro, nosotros no queremos ser los extraños, los extranjeros que llegamos ahí a decirles, ay, no, es que su bosque es muy bonito, consérvelo. Queremos precisamente plantar esa semilla en ellos, en la comunidad, para que ellos precisamente lleven la bandera a la final y decir, miren, nuestro hogar donde vivimos, y mostrarles a sus familias y a la comunidad como tal y en los pueblos aledaños que realmente es muy importante la conservación de la naturaleza y que lo aprecien. ¿Ustedes tal vez han considerado proyectos de turismo de poco impacto? Esa es la idea. La verdad, esto que acaba de mencionar Paola con Operación Gualacea es precisamente un turismo científico en el cual no se puede llevar cualquier tipo de turistas, en que son precisamente estudiantes de ciencias que saben realmente que el impacto que puede tener el turismo puede ser muy, muy alto si no se maneja, si no se controla de una buena manera. Entonces, esto precisamente tiene que llevar muchas condiciones para que se dé y no genere un impacto muy alto en el bosque. Claro, lo que queremos y buscamos también con el trabajo comunitario es que a la larga el proyecto pueda funcionar con o sin nosotros. O sea, como perfecto. Que... O sea, dejar sí, unas bases. Exacto, ya, porque yo creo que ese es uno de los errores y los fracasos de la mayoría de proyectos de conservación que se han dado en el país, que vienen, están unos 4 años, por mucho, decirlo, un año, y se van de la zona y nadie sabe qué pasa con estos proyectos, ¿no? Entonces la gente se emociona, se capacita, crea un vínculo muy grande y el rato de los ratos se va, y se acaba el proyecto, se acaba el dinero y la gente se queda en cero. Entonces, esperemos que ustedes hagan un seguimiento. Que se más, doña Luli, al micrófono, por favor. Amigos, amigas oyentes, estamos ya muy próximos a cerrar estas 2 horas de ecología que hemos tenido en los especiales de Planeta Verde Azul. Así que vamos a tomar unos minutitos también con Juan García, Juan Langer García. A propósito, bueno, tú cuéntanos, ¿qué es eso de Langer? ¿Qué significa Langer? A ver... Langer viene, o sea, desde pequeño en el colegio yo siempre he sido el más alto de mi clase, de los cursos, de todo. Entonces yo desde pequeño, como era súper alto, me había en esa época, cuando yo era pequeño, daban en la televisión nacional la Academia de Policía, me acuerdo. Y en la Academia de Policía había una persona negra súper alta que era Langer Hightower. Entonces de ahí salió Langer Hightower, pero recién después era como de Langarote y demás, pero también recién que, o sea, yo estoy viviendo ahorita donde hay una comunidad bastante grande de alemanes, y me decían que en Alemania, o sea, a los altos también les dicen Langer, o sea, a las personas altas. Aquí les decimos Langarote. Amigos, amigas oyentes, nuestro amigo Langarote va a estar con nosotros por lo menos pasando un viernes, es decir, por lo menos dos viernes en el mes, en los especiales de Planeta. Va a estar con nosotros y nos va a contar, nos va a hablar sobre el tema de etología de los perritos. Ya nos ha dado varias recomendaciones, ha sido muy interesante. Hay muchas preguntas en el chat que las iremos formulando de a poquito también, para que vayan conociendo de ustedes, amigos, amigas, oyentes, se vayan motivando también en compartir estas experiencias, en irlas haciendo en la casa, produciendo en la casa, porque es la única forma, evidentemente, que tenemos para poder controlar a nuestros animalitos. Así que te damos la bienvenida, Juanito, acá a Planeta Verde Azul, para que nos acompañes por lo menos de esos dos viernes. Ahora, si puedes venir todos los viernes, pues perfecto, porque seguramente hay muchas curiosidades que la gente quiere saber al respecto del manejo de los perritos, ¿verdad? Claro que sí, aquí estaré para cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, cualquier cosa que necesiten saber, me preguntan nomás, pueden escribir al chat o pueden contactarme igual vía mail o en Facebook, que es lo más recomendable hoy en día, es lo que más se maneja. De las redes. Ajá, entonces me pueden buscar en Facebook como Langer Psicología Canina y agregarme como amigo, darle like y van a tener, o sea, me pueden escribir un mensaje, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, o al celular igual, es el 0995-886-537. Repítelo por favor, Benito. El número de celular es 0995-886-537. ¿Qué operadora? Movistar. Ya, esto no es para hacerle propaganda a Movistar, lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos de uno al otro y es más cómodo, evidentemente, comunicarnos desde la misma operadora. A ver, nuestros compañeros están ahí enseñándome una hoja, yo de acá casi ni lo alcanzo a ver por el brillo, pero a ver, doña Luli, usted tiene los controles ahí, cuéntenos de qué se trata, o que los compañeros de actúen. Sí, nuestros amigos del proyecto Washu quieren decirnos dónde podemos comunicarnos con ustedes, ¿no?, para ayuda o para participar en su proyecto. Bueno, pues yo creo que primero que todo lo más importante es, si quieren tener más información sobre el mono araña, como decía Freddy, lo que no se conoce no se ama. Entonces, si quieren conocer más sobre el mono araña y conocer más sobre nuestra iniciativa, tenemos un sitio web que es www.proyectowashu.org. Repite, Felipe. www.proyectowashu.org. ¿Alguna otra recomendación, Paulita? Recomendación, que nos visiten. Sí, que realmente yo creo que este tipo de experiencias nos enriquecen la vida, ¿no?, como seres humanos, y siempre ir a un... nosotros que vivimos aquí en Ecuador tenemos el privilegio de tener todavía este tipo de sitios, entonces yo creo que sería muy lindo que ustedes empiecen a mover, empiecen a buscar este tipo de propuestas, que se puedan involucrar, porque mientras más gente se involucre, nosotros no solo queremos trabajar como biólogos científicos, ¿no?, queremos integrar la mayor cantidad de gente que haga video, gente de diseño, gente que sea artista. Entonces, lo que queremos hacer es algo grande, ¿no? Empezar a moverse. Yo creo que estamos todavía a tiempo de generar cosas chéveres aquí en el país. Chévere, y eso lo de video pone ya en carpeta, por favor, porque está en ciernes también un programa de televisión, así que ya vamos a hacer los contactos pertinentes y la exclusividad, por favor, para Planeta Verde Azul. Están al aire, les acabo de comprometer al aire, así ya no pueden decir que no. Amigos, amigas, ahorita ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Es un gusto haber conocido tantas cosas interesantes sobre el tema del mono araña y sobre el tema de la etología con los perritos. Juan García estuvo con nosotros, así como también Felipe Alonso, y Paola Moscoso, además de nuestro compañero Guadalupe Guedes y los compañeros del FATA que estaban acá. Cierto, no hicimos el segmento de... Por favor. El segmento de Verdes Saberes. Esta semana vamos a tener que comprometerle a nuestra... Qué bárbaro, Alejita está acá chateando como loca con todos los amigos que están en el chat. Pero así desesperaba, hacía pulpo, lo hubiesen visto. Con espera y lápiz, porque vamos a tener una receta que es la guatita vegetariana. Ah, guatita vegetariana, nos tiene ofrecida la guatita vegetariana. Pero a ver, que no solamente sea la receta, que traiga guatita vegetariana para comerla acá. Así que los próximos entrevistados, cierto, va a estar con nosotros Atig Miguichu, algo por el estilo. Es un compañero músico que le va a hacer 5 canciones ecológicas para en vivo y en directo para el programa el próximo viernes. Así que amigos, les contamos ya. Y viene Soledad Auquilla, que también es vegetariana y también viene con unas recetas. Así que ahí estarán compitiendo nuestra compañera Alexandra Ojeda y Soledad Auquilla en tema cuál es más vegetariana que la otra. Culinario vegetariano. ¿En el arte qué dijo usted? Culinario, perdón, no lo he escuchado bien, es que acá me están haciendo bulla los compañeros. Nos despedimos, amigos, amigas, hoy ha sido un verdadero placer esta música que usted está escuchando. Ya, eso se llama Animal en Extinción. Viene gracias a la cortesía de nuestro buen amigo Carlos Sánchez Montoya. Ya finalizamos como si fuese un programa de... Qué chistoso. Planeta Verde Azul se despide de todos ustedes. El próximo viernes estaremos compartiendo nuevamente temas de ecología en estos especiales. Gracias a todos ustedes. Nos vamos a despedir en este mismo instante. Nuestra compañera Alejita no quiere soltar el mouse. Ya le quitamos. Bueno, así que les decimos a todos ustedes gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Qué es usted que es este gancho? Esto fue Planeta Verde Azul, para conocer, amar y proteger la naturaleza. Planeta Verde Azul. Dirigido por Freddy Falco Fuenmayor. Un programa para hacer conciencia sobre la realidad de nuestro planeta. Planeta Verde Azul, conectados con la vida, sintonizados con el medio ambiente, un nuevo modo de pensar acerca de la naturaleza.